que canten los timbales, que ría el ruiseñor, que a los pueblos de nuestra tierra poesía, circo, belleza del corazón, del corazón. Niño de las estrellas, quien escribe es el sol. Lirios de primavera, brilla el cielo, cielo de Dios. Niño del viento, niño del sol, es tu madre, madre del amor. Niño del viento, poesías del ruiseñor, que cantan los circos en tu corazón. Niño de las praderas, mira el cielo y escucha el sol. Dile a una estrella que ilumine al ruiseñor. Niño del viento, niño del sol, es tu madre, madre del amor. Niño del viento, poesías del ruiseñor. Malabaristas, payasos, trapecistas, equilibristas, magos, sueños que se hacen realidad. ¡Que vivan los circos del mundo! ¡Alegría!